en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Es la ocasión de dialogar con María Eugenia Rodríguez, que desempeña la representación de la delegación del Defensor del Pueblo de la Nación en Viedma, la capital de Río Negro. María Eugenia, un gusto que estés en este programa del Defensor y en ocasión de visitar precisamente la Casa de la Defensoría Nacional por este encuentro, esta reunión renovada de todos ustedes allí en las delegaciones. ¿Con qué expectativa has venido? ¿Qué temas traes? Bueno, ¿qué tal? Muy contenta de poder estar nuevamente acá en la Casa Central de la Defensoría del Pueblo y bueno, encontrarnos con todos los delegados de las otras provincias. Y es muy enriquecedor estos encuentros porque uno, bueno, trae sus digamos sus inquietudes de allá, los problemas que se van planteando, que en muchas provincias son similares. Entonces, bueno, la idea es ir buscando una solución entre todos para, bueno, darle respuesta a la gente la mejor posible, digamos, como para solucionar ese problema, ¿no? Claro. A propósito, y hablando de la gente, ¿hay una comprensión en crecimiento suficiente de lo que es y para lo que sirve el Defensor del Pueblo o falta? En principio sí, hay muchas, digamos, la gente se acerca para, bueno, para plantear sus reclamos, pero muchas veces algunos tal vez por ahí no interpretan o confunden el Defensor del Pueblo de la Nación con las defensorías oficiales, que se encargan más de el patrocinio jurídico de las personas. Uh-huh. Entonces, a veces acuden a la defensoría solicitando un patrocinio para cuestiones de familia, por temas alimentarios, claro, o por divorcios, o por cuestiones de tierras o desalojos. Pero bueno, uno, desde mi lugar que soy abogada, las puedo asesorar y después bien derivar a dónde van a tener el patrocinio gratuito que ellos necesitan para llevar adelante. Claro, convengamos que la denominación común, el término defensoría, induce un poco, ayuda un poco a la confusión. Sí, sí, sin duda. Y hay que aclararlo. En esto debe ser importante el tomar un poco la iniciativa y avanzar sobre la gente en el sentido de educarla, notificarla, informarle y valerse para esto de todo, desde las medias de comunicación hasta el cara a cara, ¿no? Exactamente, sí, en ese momento es bueno explicarle a la gente para que entiendan cuál es el rol, la función que cumple el Defensor del Pueblo. Bien. Que es muy importante. María Eugenia, la pregunta sería si hay algún tema dominante en materia de quejas o de reclamos de parte de la gente. Y hoy por hoy hay un tema muy dominante, principalmente en la ciudad de Viedma, que es la cuestión del Banco Nación, ¿sí? Debido a que está desbordado la sucursal Viedma del Banco Nación por la cantidad de beneficios que se están abonando en ese banco. También me han comentado que muchos empleados de organismos públicos nacionales los han pasado a Banco Nación. Entonces, bueno, tienen que concurrir a esa sucursal para hacer todas las operaciones que necesitan. Bueno, asignaciones universales, pensiones, todo ese tipo de jubilaciones, todo ha pasado al Banco Nación. Y más allá de que esta sucursal la han modificado, la han agrandado, tiene comodidades como para que la gente espere, pero está desbordado porque a veces hay gente que tiene que esperar entre 3 y 4 horas para ser atendido. Y el personal del banco también, digamos, está sufriendo esta situación. Han habido ocasiones donde el personal se ha descompuesto, han tenido que trasladarlo a las clínicas, al hospital, para que sea atendido. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja. Esto se reproduce en varios lugares del país, ¿eh? Sí, sí, sí, he tenido conocimiento. Que seguramente tiene o está conectado con el sustancial incremento que ha habido de jubilados, ¿no? Que sí. Llegan hoy o están pasando o alcanzando los 5 millones de personas. Sí. Eso, pensionados desde Desarrollo Social de la Nación, asignaciones universales por hijo que también ahora cobran mediante banco. Claro. Bueno, también está todo el tema de que los están bancarizando y están abriendo cajas de ahorro, le dan la tarjeta para que la persona cobre desde el cajero automático, pero son personas que a veces desconocen el manejo y tienen miedo de acceder a un cajero automático. Entonces también se forman largas filas en los cajeros automáticos. Claro. Que, bueno, en esta sucursal actualmente actualmente son tres, pero funcionan dos. Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con el gerente, con personal de la asociación bancaria, que también están interesados en el tema, y ahora hay una persona que los está asesorando como para que cada transacción sea más ágil dentro en el cajero automático. Pero bueno, son cosas que espero que de a poco se vayan solucionando. Se vayan a solucionar. ¿Y cómo reaccionan los funcionarios, digo en líneas generales, hablo desde los municipales hasta los provinciales, cuando aparece la figura del Defensor del Pueblo de la Nación con alguna queja, gestión, reclamo? Desde mi lugar, por suerte, he tenido buenas respuestas de tratar de colaborar desde, bueno, desde el lugar, digamos, de hasta donde pueden, sí, para tratar de resolverlo. Principalmente con todos los que es organismos nacionales, que es la competencia directa que nosotros tenemos, siempre me han atendido muy bien y han tratado de solucionarlo en el menor breve tiempo posible, si es que se puede y no se necesita por ahí una gestión un poco más de mayor tiempo, pero si es algo que se puede solucionar en lo inmediato, sí, han tenido la voluntad de hacerlo. Bien, importante eso, ¿eh? Importante porque a veces el funcionario se incomoda cuando siente que su gestión está siendo supervisada y de pronto hasta criticada, ¿no? No, yo siempre cuando me comunico, digamos, lo que digo es este rol de mediador que a veces que el defensor tiene, que la función nuestra también es acercar a las partes y tratar de, bueno, de que se pueda llegar a una solución. De que se resuelva, que ¿no es cierto? Resuelva. Importante es eso. Para finalizar, María Eugenia, un caso en particular, uno puntualmente que recuerdes porque tiene una característica e identifica muy bien lo que querrías transmitir desde el punto de vista de lo que es una queja o un reclamo de la gente y cómo pudo actuar la delegación. Bueno, hay un, por ahí el tema de, digamos, un tema que me impactó fue un señor de alrededor de 40 años más o menos, que es argentino, se acercaron a la defensoría la mujer de él porque no podía percibir la asignación universal por hijo de su hijo porque el marido es indocumentado, digamos. Ajá. Es argentino, tiene 40 años, pero es indocumentado. Sin documento. Entonces, la ANSES como requisito solicita que en el sistema tienen que incorporar el número de documento ICUIL de la madre y del padre, ¿sí? Sí. La madre, digamos, el chico estaba sentado en el registro civil a nombre de los dos, con dos testigos que salieron, digamos, diciendo que el papá era quien decía ser, sí. Pero bueno, el señor en realidad hoy por hoy sigue sin estar registrado. Él había, digamos, vive dentro de una comunidad gitana, entonces cuando él nació se trasladaban en las tiendas que ellos viven y los padres nunca lo inscribieron. Entonces se inició en la provincia de Chubut una inscripción tardía, él también dejó estar, digamos, el tiempo y hoy por hoy, bueno, hemos tratado junto con la Defensoría Oficial de la provincia de Río Negro para ver si se puede encauzar y, bueno, que finalmente pueda obtener su DNI porque eso también le quita, digamos, poder acceder a un montón de beneficios, claro, y derechos. Bueno, es una situación muy crítica la que, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Ni más ni menos. Doctora María Eugenia Rodríguez, al frente de la Delegación Viedma de Río Negro del Defensor del Pueblo, muchísimas gracias por este aporte. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Muy lindo, María Eugenia. Linda la anécdota también que contaste. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Más del mensaje "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King a 50 años de ser pronunciado. El negro, sostuvo el pastor King, vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. Agregó en su discurso que el negro está aún languideciendo en un rincón de la sociedad norteamericana y se encuentra exiliado en su propia tierra. Sostuvo Martin Luther King 50 años atrás que no habrá descanso ni tranquilidad en Norteamérica hasta que se le garanticen a los negros sus derechos como ciudadanos.